En los tiempos de nuestros padres y abuelos, a veces para cruzar una montaña había que ir por caminos tortuosos. Ahora carreteras e incluso autopistas cruzan sin esfuerzo los mismos lugares. Muchos de los antiguos senderos se han quedado ahí, y lo que antes era la única ruta que se tenía que atravesar a pie o con animal de carga, ahora lo hacemos por puro ejercicio y placer. Ahora bien, ¿necesitamos conocer la senda o es posible que nos engañemos de camino y nos lleve a un lugar equivocado o incluso podríamos perdernos? Estás escuchando el programa Gracia, Verdad y Vida y te acompaña Rubén Sarrión al micrófono. Quédate a la escucha, estamos seguros que Dios tiene algo que decirte en el programa de hoy. Estábamos hablando de caminar por las montañas. Unos años atrás me decidí a subir a nuestra montaña local, al lado de la cual vivimos. Recogí un folleto de la ruta y con unas pocas provisiones comencé a hacer el camino hacia la cima. En un momento dado, me puse a subir por esta montaña por un camino bastante estrecho e inclinado, para después descubrir que había otro camino que era mucho más grande por donde la gente se paseaba a sus anchas. No había nadie en el sendero por el cual yo caminaba, todos estaban en el camino ancho, un camino que era espacioso y fácil. Claro está que todos preferían el camino ancho al mío, en el cual poco a poco iba adquiriendo complejo de cabra montesa. El Señor Jesús en la Biblia, en el libro de Mateo, también habla de dos caminos, uno estrecho y el otro ancho. Veamos lo que dice en el texto de Mateo 7. «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». El Señor Jesús habla aquí de un camino espacioso que lleva a la perdición, y ese es precisamente el camino por donde va la mayoría de gente. Y también habla de otro camino, un camino estrecho y angosto. Por este camino no van muchos, pero lo importante saber es que este es el camino que lleva a la eternidad. Jesús en esta comparativa describe lo que son los dos caminos disponibles para el hombre. No hay un tercero. El hombre puede elegir el camino estrecho y difícil que lleva a la salvación o puede elegir el camino ancho y fácil que lleva a la perdición y al infierno. Quizás pienses que Jesús nos ha dejado una situación extrema, y así es, pero es muy clara. Dios le da al hombre la oportunidad de obedecerle y adorarle, porque Él es Dios soberano, creador de los cielos y la tierra y de todos los universos. Pero el hombre, en su estado natural de rebeldía contra Dios, no quiere ir a Él en humildad y entregarse a Él. Y cuando se le presenta la opción de ir por el camino estrecho que lleva a la salvación, prefiere ir por el camino ancho que lleva a la perdición. Encima, jocosamente e incluso burlonamente, dice que todos sus amigos están en el mismo camino ancho, que todos se lo pasan muy bien bebiendo, yendo de fiesta, haciendo caso omiso a Dios. ¿Para qué preocuparse en la búsqueda de Dios? Prefieren quedarse en este ancho camino lleno de diversión, vulgaridad y desenfreno. La vida son 4 días, dicen en su rebeldía, hay que vivirla a tope. Lo que quizás no se den cuenta es que lo que están diciendo tiene algo de verdad. Esta vida sí es muy corta, y para algunos sí que dura un tiempo mucho más corto de lo que pensaban, porque Dios los ha llamado a su presencia. Si vas a cualquier cementerio, verás tumbas de muchas personas jóvenes, la mayoría de las cuales esperaban vivir hasta los 80 años. Pero, ¿y qué si vivimos hasta los 80? Si vivimos todos esos años a espaldas de Dios, yendo por nuestro propio camino, que son 80 años mal viviendo, comparados con una eternidad vivida al lado de Dios, libre de enfermedades, libre de dolor, libre de tristeza, libre de problemas. No es nada. Y yo me pregunto, ¿no sería mejor obedecer a Dios, hacer su voluntad en este corto tiempo que estamos en este mundo y dejar la vanidad de esta vida, que al fin y al cabo no sirve para nada, para después disfrutar de la presencia de Dios a través de toda la eternidad. Nuestro texto dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». El fin de este camino espacioso es la perdición, es el infierno, es estar sin el amor de Dios por toda la eternidad, es estar sufriendo su ira para siempre. Pero el que camina por el camino estrecho, el camino angosto y difícil, porque no es fácil, al final encontrará una eternidad con Dios, una eternidad junto con el Creador de todo para siempre, poder gozar de su amor eternamente. La pregunta obligada es: querido radio oyente, ¿en qué camino te encuentras tú? Si estás en el estrecho, gloria a Dios, pero si deambulas por el camino espacioso, obedeciendo a los preceptos de este mundo, a su música, su baile, su corrupción, a sus estafas, tu vida está en peligro y solo te espera la perdición al final del mismo. Si te encuentras en este camino peligroso y quieres salir de él, necesitas ir a Jesús en arrepentimiento y fe, porque los únicos que pueden caminar por el camino angosto son aquellos que Jesús ha perdonado sus pecados, lavados por su sangre. En este camino no puede caminar cualquiera con vestimentas andrajosas y sucias, y éstas no se pueden lavar con detergente, solo pueden ser limpiadas por Jesús, gracias a la obra que hizo en la cruz por todos aquellos que van a él en arrepentimiento. Al igual que el camino que escogí para subir la montaña era difícil y arduo, el camino del Señor no es fácil. Habrá luchas a diario contra el pecado, habrá tropezones, pero nunca serán fatales, porque Jesús siempre estará cerca para levantarte con su mano poderosa y ponerte una vez más de pie y en el buen camino. El instinto del hombre es ir por el espacioso camino, pero si Dios te está hablando en estos momentos, si ha tocado tu corazón, no hagas caso omiso de esta oferta que Él te está ofreciendo de la vida eterna, o prefieres echarlo todo por la borda por unas cuantas bebidas o bailes o relaciones ilícitas. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. No importa dónde vayas, no lo vas a encontrar. Por el camino ancho nunca vas a llegar. Ningún otro camino te acerca a Dios. Solo hay uno y su nombre es. No es por tu apellido ni tu reputación. Aquí no hay niño lindo para la salvación. Obras públicas no te da la justificación. Solo hay uno y su nombre se llama. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, Cristo es la... Actualidad evangélica. Dentro del proyecto Exodus, hizo su presentación en Bailén el grupo de teatro, danza y mimo formado por jóvenes de las iglesias evangélicas de la zona norte de Jaén y otros tantos venidos de Irlanda. A través del escenario nos hicieron reflexionar sobre temas fundamentales de la existencia humana y las relaciones personales. Se puso en escena una obra denominada Segunda Oportunidad, que relataba los aspectos de la vida de una pareja a través del tiempo, donde se presentaban problemas como los celos, los malos tratos, el egoísmo, la envidia, la ira, pero todo con un mensaje de esperanza, en donde se nos dice precisamente que existe una segunda oportunidad a través de la fe y los valores del Evangelio plasmados en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. También hubo actuaciones para niños, a partir de las 8:30 en la Plaza de la Constitución un día y el otro día en la Plaza General Castaños, ambos 31 de julio y 1 de agosto. Los pequeños disfrutaron de historias contadas por los muñecos de la Puppet Band, canciones, pintacaras, historias y más tarde, para después empezar la función de teatro en ambas plazas que hemos mencionado antes. El próximo 5 de agosto, lunes, se presentará este teatro, estos mimos, este mensaje en Baños de la Encina en la Plaza de Santa María a partir de las 8:30 de la tarde. Llegamos al final del programa de hoy. Si tienen ustedes interés en saber más de Jesús y el Evangelio, les ofrecemos un Nuevo Testamento o una Biblia completa llamando al teléfono 953-67-25-79. Nuestro horario de cultos es el siguiente: domingo a las 12 de la mañana, predicación de la palabra y Santa Cena del Señor. Jueves a las 8:30 de la tarde, predicación de la palabra y oración. Están ustedes cordialmente invitados. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos con todos ustedes a esta misma hora, en esta misma sintonía. Que tengan ustedes una feliz semana.